crees? ¿Qué crees, Mer? ¿Qué te crees, Hendel? ¿Te crees? René, deje de beber. Dele, ¿qué es este el tren? ¡Que espere! ¡Que espere! ¡Que espere el tren! ¡Que espere el tren! Ha ha ha.